Buena tarde, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona al mundo. Comenzando con Contrabanda FM aquí en Barcelona, 91.4. Fuera del área metropolitana, la página web www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Esta cadena de radios hermanas, radios libres, alternativas, comunitarias, no comerciales, continúa con la Radio Neta en Valparaíso. La web, ya que emiten solamente online, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Sigue otro eslabón de la cadena, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. Y en Cataluña, en Torelló, 103.5, Radio Arc. Los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Manresa, Radio Bala, 106.4. Martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los domingos a las 13 horas, 100.0 de la FM, la web radioela.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Escriban sugerencias, consultas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, nosolojazz@gmail.com. Solo Jazz. En esta tarde de hoy, este programa lo vamos a comenzar con un grupo vocal. Van a pensar que posiblemente están escuchando un grupo de los años 30, 40 en los Estados Unidos, en un cabaret, en una sala de fiestas. Un grupo vocal más una banda que les apoya. Se los voy a presentar. No, primero les voy a hacer escuchar un tema. Y después les cuento algo del grupo. El grupo lleva por título Oh Sista. Y el disco en cuestión, Spooky Session, está grabado en directo en el Sputnik Studio. Vamos a comenzar con el primer tema de este disco, The Skeleton in the Closet, Oh Sister, en No Solo Jazz. Cheerful trance when the skeleton in the closet to his dance, a calming gig. every ghostly glance. When skeleton in the closet started to dance. All the witches, very stitches, while he stayed with rhythmic thumbs. All the nannies wrote the blue steel when he tried to do the bomb. From a vivant she amazed me with every ghostly glance. When the skeleton in the closet started to dance. Oh Sister, este grupo vocal que cuando estuvieron en Barcelona y cuando yo pude tener acceso a este disco que se grabó en marzo del año 2014, 27 y 28 de marzo del 2014, en Sputnik Recording Studio en Sevilla. Esta gente son de Sevilla. Aquí en Andalucía. ¿Y quiénes son los ausistas? Son Elena Amado, la voz soprano, Paula Padilla, la voz alto y toca el ukelele en un tema, Marcos Padilla es la voz, el tenor del grupo, y en la parte instrumental Matías Comino a la guitarra, Camilo Bozzo al contrabajo. Y hay un tema por ahí en el cual él nos hace una introducción, un pequeño cuento. Pablo Cabra a la batería y como artistas invitados Ángel Andrés Muñoz al piano, Daniel Cano a la trompeta y en un tema por ahí que esta tarde no escucharemos a Luis Berraquero en la guitarra acústica. Grupo, ya lo han podido apreciar, suena total y absolutamente a música de los años 30-40. Y si ustedes lo ven en escenario, pues la impresión todavía es mayor. Porque vestimenta, desde los zapatos al peinado o sombrero, en el caso de Marcos Padilla, no sé, sombreros de paja como los que llevaba Maurice Chevalier, y el resto de los músicos en la banda también, todos vestidos de época, maravillosos, y son de Sevilla. Oh Sister, Spooky Sessions, y el siguiente tema, I Hate Myself Being So Mean to You. Oh Sister en No Solo Jazz. If you don't come back, I know I won't last long. long, feeling the worries all. Like a weeping willow, weeping in the rain, said, am I gonna cry? How can I feel? I know I've done wrong. My spirit is gone. That's why I hate myself, being mean to you. Hate myself, being mean. Sister, y el tema I Hate Myself for Being So Mean to You, del álbum Spooky Sessions. Un poco de blues, ¿qué les parece? El siguiente disco es un disco que recién acaba de incorporarse a la fonoteca de No Solo Jazz. Este disco lo compré en un CD hace menos de... ¿cuándo fue? El martes. Hace pocos días. Estaba por el sur de Francia, al sur de Perpignan, por ahí en un pueblito pequeño, perdido en la montaña, y había una tienda curiosísima que vendía libros, revistas antiguas y tenía unos cuantos discos. Y entre ellos encontré este, del señor Lucky Peterson. un bluesman. Él toca el órgano Hammond, el piano eléctrico marca Wurlitzer, la guitarra y canta, nada menos. Estas cuatro cosas hace el señor Lucky Peterson. Este álbum se grabó 26, 27 y 28 de agosto y no de mayo. Mayo 26, 27, 28 y otros temas en agosto 4, 5 y 23. Esto del año 1992 a los BMG Studios en New York City. El álbum en cuestión lleva por título I'm Ready y es exactamente el título del primer disco de este álbum y el que les voy a hacer escuchar a continuación. Lucky Peterson y este I'm Ready. No solo jazz. I'm Ready, del álbum de el mismo título del señor Lucky Peterson. El señor Lucky Peterson, cantante, guitarrista, organista, toca el piano. Comenzó a muy, muy temprana edad, a los 5 años. Él tocó por primera vez el órgano Hammond en un súper programa televisivo de estos de tarde en la noche, ¿no? Estos de la hora punta en la noche, The Tonight Show. Con 5 años, tocando el órgano Hammond. El padre, que era músico, dice que reconoció a muy temprana edad que este chico tenía un talento increíble y le empezó a enseñar y lo introdujo en los secretos del órgano. No, muy temprana edad. El padre de Lucky Peterson era dueño de un club de blues en Buffalo, donde Lucky creció escuchando a músicos como Muddy Waters, Lightnin' Hopkins, Buddy Guy, Junior Wells, Jimmy Reed, entre otros muchos. Jimmy Smith, nada menos que Jimmy Smith, le dio algunas clases de órgano a Lucky cuando tenía 3 añitos. Lucky grabó un disco con Willie Dixon cuando tenía 5 años. Ya lo ven. ¿De dónde viene este eximio? Organista, guitarrista y cantante. Lucky Peterson, del álbum I'm Ready, del año 1992. You Shook Me. You Shook Me Baby, Lucky Peterson, del álbum I'm Ready. A Lucky Peterson le secundan Danny Dreher a la guitarra rítmica, al igual que Ernie Lancaster, Paul Ossola al bajo, Wilbur Bascom al bajo también, batería hay dos, Crushy Green, hasta ahora van todos dobles, Crushy Green y Tony Coleman. A la percusión, James Saporito y una sección de vientos de Uptown Horns, ¿vale? ¿Qué escucharemos ahora? Un tema más de este álbum, I'm Ready. El tema, On the Sea of Love, Lucky Peterson. On the Sea of Love, Lucky Peterson, de su álbum I'm Ready, del año 1992. No solo jazz. Otro de los discos que encontré por allí, no, En realidad, yo creo que los discos, estos CDs me encontraron a mí, porque yo en ningún caso tenía la intención de buscar ni mucho menos ir por ahí mirando dónde comprar discos, sino que se me presentaron otro de ellos en un mercadillo, pequeño mercadillo en Perpiñán, en el centro, al lado del Castillet. El castillo, un castillo que hay al lado del canal, muy cerca del río. Y allí me encontré el siguiente disco que les voy a hacer escuchar ahora. Es el saxofonista Lester Young, uno de los máximas referencias en el saxo tenor, y acompañado por un pianista que, a diferencia, porque ambos eran directores de orquestas y de las más grandes orquestas que han habido dentro del mundo del jazz, a diferencia de Duke Ellington, que grababa discos en pequeñas formaciones, normalmente con músicos de su orquesta, Count Basie, que es de quien hablamos ahora, no lo hacía realmente, ¿no? Él era, en ese sentido, muy. No, él era su orquesta y fundamentalmente el trabajo con la orquesta. Yo personalmente conozco pocos discos de Count Basie acompañando a otros músicos. Hay un disco precioso que es un dúo, un mano a mano, entre dos estilos total y absolutamente diferentes, como eran Count Basie y Oscar Peterson. Y en otra oportunidad les haré escuchar temas de esos dos CDs, estos dos discos que ellos grabaron juntos. Pero el caso es que aquí a Lester Young le acompañan Count Basie al piano, su acompañante de prácticamente toda la historia de la orquesta, a la guitarra, el señor Freddie Green, al contrabajo Rodney Richardson y a la batería Shadow Wilson. Esto se grabó el 1 de mayo de 1944 en Nueva York. Escucharemos en primer lugar un tema original de Lester Young, Blue Lester. Mm-hmm. Lester, Lester Young, de Savoy Recordings número 2 del sello Vogue Records. Bueno, en 1990 Vogue hizo una reedición, pero antes, el año 1976, esta grabación es del 49, así del 44, perdón. Así que si vamos hacia atrás, pues eso, llegamos a Savoy Jazz Records. Bien, siguiente tema, otro original de Lester Young. Les recuerdo la formación, por si no la pillaron. Es una formación realmente de lujo. Lester Young al saxo tenor, Count Basie al piano, el toque inconfundible, inconfundible de la guitarra del señor Freddie Green, Rodney Richardson al contrabajo y Shadow Wilson a la batería. Shadow Wilson a la batería. Y ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, sí, otro original del señor Lester Young. En este caso es Jump Lester Jump. No se olviden, estamos aquí en No Solo Jazz. No Solo Jazz. Lester Young. Young de la Savoy Recordings. Este es del disco número 2. Por error les hice escuchar el tema número 7 de este álbum, Crazy Over JZ, también original de Lester Young. Aquí habrán podido escuchar que hay una formación diferente. Lester Young al saxo tenor, Jesse Drakes a la trompeta, Jerry Elliott al trombón, Junior Mans al piano, Leroy Jackson al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Nueva York, junio 28, 1949. Crazy Over JZ. Y ahora sí, Ahora sí, vamos a escuchar el que les había presentado. Y volvemos a la formación con Count Basie, Freddie Green, Ronnie Richardson y Shadow Wilson. Jump, Lester, jump. A Lester Young en una composición original titulada Jump, Lester Jump. No solo jazz. Le vamos a dar un giro a la música del día de hoy. Se estará emitiendo por Contrabanda FM el lunes 1 de febrero de este año 2016. Y después continúa la cadena de Radios Hermanas. En primer lugar, ya les digo, Contrabanda FM 91.4 y la web www.contrabanda.org. La radio neta en Valparaíso, Chile, online solamente, www.laradioneta.cl, martes a las 22 horas. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Aquí en Cataluña, Torelló, 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Manresa, también en Cataluña, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. 106.4 FM Manresa. La web radiobala.wordpress.com. Y finalmente, Radio ELA, emisora libre autogestionada, El Madrid 100.0 de la FM. La web radioela.org. Y en Madrid nos escucharán el próximo domingo a las 13 horas. No solo jazz. Y les decía que vamos a cambiar el registro de la música del programa de hoy. Bueno, esto va cambiando. Recuerden, esto es no solo jazz. La big band de un saxofonista, fundamentalmente Ed Palermo, ese es su nombre. Él toca el saxo alto y la guitarra, instrumentos que ya él las comenzó a tocar en la high school. Tocaba en la orquesta de la high school. Y ya hace años, más de una década, que al igual que otros grupos, que ya son muchos y de diferentes estilos musicales, llevan tocando música de un magnífico guitarrista, cantante, compositor, pero por sobre todas las cosas, un hombre que con su música, con su actitud, pues remecía los cimientos de su sociedad, de su sociedad, y también de la suciedad de su sociedad en los Estados Unidos. El señor Frank Vincent Zappa, más conocido como Frank Zappa, murió el 4 de diciembre de 1993, es decir, hace 22 añitos, camino de 23, murió el 4 de diciembre, por lo tanto, a finales de este año serán 23, digamos entonces que murió hace 22 años, un poquito más de 22 años, y a Frank Zappa lo interpretan, lo versionan muchísimas orquestas, ya le digo, de todo tipo y de todo estilo. El señor Ed Palermo y su Big Band nos ofrecen un disco magnífico, fabuloso, que lo titularon como el primer tema que vamos a escuchar ahora. Así que les presento el nombre del álbum e inmediatamente nos vamos al tema. The Ed Palermo Big Band, el álbum Take Your Clothes Off When You Dance, del señor Frank Zappa. No solo jazz. We'll be right back. Palermo Big Band y el tema Take Your Clothes Off When You Dance, del álbum del mismo título, dedicado enteramente a las composiciones de Frank Zappa. Se los cuentan y no se lo creen, ¿verdad? Que esta pieza que acabamos de escuchar es una composición original de Frank Zappa. La siguiente es la número 5 de este disco del señor Ed Palermo y su Big Band. Ed Palermo, que toca la guitarra y el saxo alto, si no me equivoco, ¿no? Eso fue lo que les dije, ¿verdad? Saxo alto. Instrumentos que viene tocando desde muy jovencito, cuando estaba en la high school. Siguiente tema, Sleep Dirt, de el señor Frank Zappa. Thank you. Sleep Dirt, un original del señor Frank Zappa, la Ed Palmer Big Band. Ed Palmer ha mantenido esta Big Band activa por casi las últimas 4 décadas, interpretando fundamentalmente su música, composiciones originales de Ed Palmer, y a partir del año 1997, dedicado también a tocar la música de Frank Zappa. Este álbum, Take Your Clothes Off When You Dance, no es el primero. El primero fue en el año 1997. The Ed Palermo Big Band Plays the Music of Frank Zappa. Acá, Big Band Zappa. Segundo, es este que estamos escuchando ahora, del año 2006, Take Your Clothes Off When You Dance. Posteriormente, el año 2009, Eddie Loves Frank. Y otro más, el mismo año, Oh No, Not Jazz. También música del señor Frank Zappa. Gambo Variations es lo que vamos a escuchar a continuación. No solo jazz. La música de Frank Zappa, la Ed Palermo Big Band. We'll be right back. Eso era la orquesta del señor Ed Palermo, de su álbum Take Your Clothes Off When You Dance, tema de Frank Zappa, como el resto de las composiciones de este álbum, que son 8, y acabamos de escuchar la número 6, Gambo Variations, All Compositions by Frank Zappa. Autumn in New York. Ese es el título del tema que está sonando con la orquesta del señor Ted Heath. Bien, no solo jazz, en eso estamos. Y nos vamos a África, a Guinea. Allí en Guinea nos encontramos con un grupo que se formó el año 2002. Es un trío. Tres músicos africanos. Se fundó el año 2002 y su líder era Jelly Moussa Diawara, un señor que toca un instrumento llamado kora. Y el grupo lo formó con el señor Abdoulaye Diabaté al piano y Moussa Sissoko a las percusiones. En este grupo, lo que tenían como foco en la música que ellos querían interpretar era una mezcla de música de jazz norteamericana, pero de la parte, digamos, de más free, más de improvisación libre, con la música tradicional africana. Era un encuentro entre la música mandinga, la música de tradición mandinga, y el free jazz, entre el West African percussion y el swing afro de la música afroamericana. Este grupo hizo 3 álbumes, que simplemente ellos lo llamaron Kora Trio, tal cual, Kora Trio, de los cuales yo tengo 2. Simplemente los titularon Kora Jazz Trio, perdón, Kora Jazz Trio. El primero tiene ese título, el segundo Part 2 y el tercero, obviamente, Part 3. El uno, que es del cual vamos a escuchar un par de temas a continuación, es del año 2003. 2005 el segundo, 2008 el tercero, y el grupo desafortunadamente se disolvió el año 2010. Así que en realidad el grupo tuvo 8 años de vida, el Kora Jazz Trio. De este primer álbum vamos a escuchar un tema cuya autoría es de el intérprete de Kora, el señor Jelly Moussa Diawara. Su título, Yaba, Yaba. No solo jazz. Nos vamos a África, Guinea. Thank you. Primer tema de este disco, el Cora Jazz Trio, una composición original del líder del grupo, el intérprete de Cora, el señor Jelly Moussa Diawara. Cora Jazz Trio. Este es el primer disco del trío del año, este es del año 2003, el parte 1. Otra composición de el mismo músico, líder e intérprete de Cora. Lo vamos a seleccionar, es el número 4. Mirilla, Mirilla. No solo jazz. Y mire la mujer. Mirilla, del Cora Jazz Trio. Composición original de el señor Jelly Moussa Diawara, que es quien toca la cora. Y me había olvidado decirles que es quien canta en este trío. Al piano, Abdoulaye Diabaté, y a las percusiones, Moussa Sikoko. Con el Cora Jazz Trio hemos llegado a la última hora de programa, el comienzo de la última hora de programa. Y de África nos vamos a... Bueno, no a Japón exactamente, sino a Nueva York, porque allí es donde vive esta organista japonesa, Akiko Tsuruga, más conocida simplemente como Akiko. Akiko, ella comenzó a tocar el órgano a los 3 años de edad. Ella inmediatamente comenzó su carrera como organista de jazz después de graduarse en la Osaka College of Music. Cuando aún vivía en Osaka, tuvo la oportunidad de tocar con músicos de jazz de reconocida valía, músicos norteamericanos, especialmente Grady Tate, que fue él un poco el mentor, digamos, que le dio el primer impulso para que ella continuase con su carrera de organista de jazz. Su mentor, de todas maneras, en el instrumento fue el doctor Lonnie Smith, quien se fijó en ella. Quien se fijó en ella fue el saxofonista Lou Donaldson. Y ya en el año 2007, Akiko llevaba 6 años en New York. Ella se fue a Nueva York el año 2001, más o menos. Y el 2007, Lou Donaldson la llama para que forme parte de su cuarteto. Y fue justamente con Lou Donaldson en una de sus visitas cuando tuvimos la oportunidad de escuchar por primera vez a Akiko aquí en Barcelona, en el Jamboree. Akiko Tsuruga, ya le digo, solamente conocida como Akiko. Fue ella quien me dejó este CD, un CD grabado el año 2011 en Showplace Studios en Dover, New Jersey, abril 19 y 20 del año 2011. Akiko al órgano Hammond, al B3, Jerry Weldon al saxo tenor, Joe Magnarelli a la trompeta y al flugel, Beau DeVos a la guitarra y Rudy Petschauer a la batería. En primer lugar, escucharemos un original de Akiko, Sweet Potato Jam. No solo jazz en nuestra última media hora de programa. Jam Potato, un tema original de Akiko Tsuruga. Les comentaba que Akiko apareció, digamos, en la escena neoyorquina el año 2001. Muy pronto Akiko se convirtió en una intérprete de órgano, en una músico de jazz aceptadísima por el público, pero no solamente por el público, sino por los músicos de jazz. Rápidamente ella comenzó a tocar con músicos como Frank West y Jimmy Cobb. También al mismo tiempo se estableció como la organista de una serie de clubs especializados en órgano en Nueva York y en la East Coast, en la costa atlántica. Al mismo tiempo que se hizo con una gran reputación como organista, comenzó a tocar, como les decía yo, con Lou Donaldson. Lou Donaldson se fijó en ella el año 2007 y con el cuarteto de Lou Donaldson Akiko tocó en el Carnegie Hall. Posteriormente se fue de gira europea con Lou Donaldson a partir del año 2012, y en una de esas giras europeas a partir del 2012 apareció por aquí. Creo que fue el 2013 o 2014 por el Jamboree aquí en Barcelona. Sakura, así se titula este álbum. De este álbum vamos a escuchar una pieza que es original de una grandísima compositora latinoamericana, la señora María Grever, que en su versión en inglés tiene grandes versiones. What a Difference a Day Makes. Esta es una versión instrumental. Y escuchemos qué hace la señora Akiko con su grupo. Akiko Tsuruga de su álbum Sakura, y este tema What a Difference a Day Makes, un tema de María Grever. Ya casi nadie se acuerda cómo o cuál es el título original de esta canción. Cuando vuelva a tu lado, cuando vuelva a tu lado. Estamos en la recta final del programa. Vamos a volver a una voz femenina. Recuperamos un disco, me refiero a Cassandra Wilson. Recuperamos un disco que se grabó en mayo de 1987 en los estudios Systems 2 en Brooklyn, en Nueva York. Days Away, para el sello JMT. A Cassandra, en el tema que vamos a escuchar ahora, que es un tema original de Cassandra Wilson, ella la voz, obviamente, Steve Coleman al saxo alto, Rod Williams al piano, Kenneth Davis al bajo acústico y Mark Johnson a la batería. Subatomic Blues, Cassandra Wilson. We are merely actors in a play that unfolds each day. Changes the way we live. Everything's in motion. We are shadows dancing on the walls that adorn the halls of my father's house, house of many mansions. You may try to control the flow of life, but it's only illusion, patterns in your rolling on forever. to control the flow of life. But it's only illusion, patterns in your eyes, in your eyes. We are like the islands in the stream, so alone it seems. Till the day we die, floating on forever. Floating on forever. Floating on forever. Floating on forever. La señora Cassandra Wilson, de este álbum del año 1987 del sello JMT, Days Away, llegamos al final de esta cita con no solo jazz. Punto final de esta cita con No Solo Jazz. Hoy lunes primero de febrero del año 2016. En esta cadena de radios hermanas, radios libres, radios comunitarias, no comerciales. Y comenzamos con Contrabanda FM aquí en Barcelona, que es donde están escuchando este programa. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, en el horario que tenía antiguamente Buena Tarde Noctambules. Ahora tienen No Solo Jazz. Y el eslabón siguiente de esta cadena, la Radio Neta Valparaíso, la web, ya que emiten solamente el streaming online, www.laradioneta.cl, martes a las 22 horas. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, Radio Almaina, la web radioalmaina.org. Aquí en Cataluña, Radio Arc en Torelló, 103.5, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat, www.arrc.cat. En Manresa, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. 106.4 FM Manresa, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Para terminar, el último eslabón de esta cadena, No Solo Jazz, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, 100.0 de la FM, la web radioela.org y la cita los domingos a las 13 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo dos cosas. El mail, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, en caso que no lo puedan seguir ni en directo en Contrabanda FM ni en el resto de las emisoras que forman esta cadena, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende.